والليالي ما خرجنا البابا ما نعمل نتوبنا والليالي ما خرجنا Thank you.

sel ka kunsi futuro ora sta mesti pega atrás di sel ma atrás di sel ka kunsi Qui mangina contra cubicilo Came este matil I sam certo cumaina fiu Ia qui mangina contra cubicilo Came este matil I sam certo cumaina fiu Luto di ronda di marca chica cuspina mo Puta moya na son Cumaya suku Luto di ronda di marca chica cuspina mo Puta moya na son Cumaya suku Quante catar no mo yage yage chipirke Tu sapeli kumu kiasik Lua nyoko mo Mane katar no mo yage yage chipirke Tu sapeli kumu kiasik Lua nyoko mo Nandangatana gansumara dampa C'est un chef d'orchestre au PDK et à Fandiaï. Safia Toufama. Aïda Fama. Ndiaye Talmi Baloula. Woko la manina na doya en fananate. Ikae. Kuno Ikae Pigal. Kuno Ikae Sadoum. Bikae Kanari. Atelam di mate Aziz Nyambalo Magnina Salim Benga fana kemana de kay boy pen pen wawa Wuko la magnina rasar fana kemala atelam di mate Idi sar Idi wukon ma ñinal doyon fana nigerian ko lo mu nigeria aben ko no bi ñinal mu meke ka emmanuel bata bata wukola fana ma ñinal nan na mbeng fana ke mala joku me dina ben ko ko ñinal mu meke alma balula Senegal be international on tamam momo lo atana jumaati ya marcham ya mar